17 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a continuar con más cuestiones de ámbito local, la actualidad que pasaría en los próximos días, coincidiendo con el 28 de febrero. Si hablamos de esa fecha, se nos viene sin duda una iniciativa, una actividad ya tradicional en nuestra localidad, como es el Día de la Bicicleta. Pero podía haber dudas, muchas dudas sobre su celebración. Evidentemente hay novedades que les vamos a comentar a continuación a través de sus organizadores. En concreto tenemos al otro lado del hilo telefónico a Manolo Sierra, como saben, presidente de Mayores Vecinos, que organizan a través de la Federación de Asociaciones Vecinos 88 Ubrique Sierra, pues lo que es esta cita ya tradicional, sin duda, en nuestra localidad. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Estamos pendientes de la decisión definitiva al respecto. Ya lo comentabas porque Manolo, como conocen, es colaborador, ha sido de esta casa y es una de las personas que participa, ¿no?, en el cafelito, en nuestra tertulia cada semana. Y en ese sentido ya avanzabas, ¿no?, que se estaba contactando con el ayuntamiento y se estaba viendo la decisión que se adoptaba, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación actual de pandemia, la cancelación de las distintas citas, actividades que suponen cualquier tipo de aglomeración. Y Manolo, ¿cuál es la decisión que ya finalmente podemos anunciar y que habéis adoptado? Bueno, pues la verdad es que aunque nos cueste trabajo, pero no queda más remedio por causas mayores, ¿no? Nosotros, la Asociación de Mayores Vecinales, pues nos reunimos y entonces acordamos, la verdad, de suspender el día de, porque normalmente siempre lo celebramos el 28 de febrero, que es el Día de Andalucía, y hacemos el paseo en bicicleta por todo Ubrique. Entonces hemos decidido suspenderlo porque, claro, al estar la situación como está, pues lo mejor, hemos creído conveniente que se suspenda hasta nueva orden, que se puede celebrar a lo mejor, quien dice, en marzo o abril o en mayo, cuando podamos, pues la haríamos, pero en 28 de febrero sería imposible. Yo estuve incluso hablando con el concejal Antonio Martel y con nuestra alcaldesa Isabel Gómez, y se lo dije que es un riesgo muy grande el que para nuestra idea corríamos, y ellos lo vieron muy bien, lo vieron perfecto, vieron que estuviéramos bien, estaba muy bien que tomáramos esas precauciones, y así que lo hemos decidido aplazarlo hasta nueva orden, si se puede. Que no se puede, pues bueno, pues el año que viene será otro año. De hecho, a nivel legal, la verdad es que exactamente no sé ahora mismo cómo estará la situación, digo, en cuanto a lo que estaría permitido, ¿no?, en cualquier tipo de actividad que se organice, por ejemplo, en este caso deportiva, hasta qué punto se podrían, aunque se quisiera, digo, ¿no?, contar con ese número de inscritos que habitualmente lo hacen, ¿no?, en el Día de la Bicicleta. Y bueno, pues ni siquiera habéis llegado a eso porque tenéis claro, ¿verdad?, que la prioridad es la salud, la prevención, y no cabe, bueno, no merece la pena ni lo más mínimo correr el más mínimo riesgo, ¿no? Pues como tú dices, la verdad, no hemos llegado incluso ni a preguntarlo si se podría celebrar porque somos conscientes del problema que hay, y entonces es preferible mejor guardar un poquito la distancia, que no pasa nada. Y si no se puede este año, se hará el que viene y asunto concluido. Pero no vamos, no nos hemos molestado ni siquiera ni en preguntar si se podía hacer o no se podría hacer. Sí. Porque la verdad, se hace al aire libre, se hace sin, pero siempre hay aglomeración de personas, quiera o no quiera. Aunque vayas en una bicicleta, vayas como vayas, siempre tiene el problema de que hay aglomeración, porque es mucha gente la que se junta, o nos juntamos, 1.800 participantes, más los familiares, los acompañantes, nos vamos a 3.000, 3.000 y pico personas. Y es preferible guardarlo, respetar las condiciones que hay ahora mismo de salud. Por tanto, estamos hablando de una suspensión, aplazamiento, en la medida de que lo que sea posible, una suspensión sin fecha concreta por el momento, sino que vaya a esperar a la evolución de la pandemia, a cómo vaya evolucionando la situación en los próximos meses. Sí, correctamente, así como tú lo estás viendo, así es. Y si la pandemia va avanzando, o sea, se va disminuyendo, que va la cosa mejor, pues quien quita, pues que en mayo a lo mejor, por poner un ejemplo, lo podamos celebrar. Si entonces lo podemos celebrar, pues entonces lo celebraríamos. Pero si no, la verdad que, mira que no. Ahí quedan muchos meses por delante para poder celebrar el Día de la Bicicleta, y en este caso el día de lo que más nos duele, el Día de Andalucía, que la verdad es un día para nosotros los andaluces muy importante. Y una de pero las... si no se puede, no se puede. Está claro, sí, sí. Una de las señas de identidad, decíamos, ¿no? Esta, del Día de Andalucía en Ubrique, todos cuando pensamos en esa fecha se nos viene rápidamente, ¿no? La bicicleta, ¿no? Como símbolo desde hace ya muchísimos años. De hecho, el pasado año se celebraba ese 50 aniversario, ¿eh? Exactamente, el 50 aniversario que ya ha llovido desde entonces para acá, ¿vale? Entonces, en esa fecha eran 4 bicicletas y media y ahora son 1.700, 1.800, o sea que llevaría. ¿Sabes? Y en entonces, eso, la verdad, yo, como junto con mi junta directiva, yo creo que lo hemos pensado bien y lo, para mi concepto, creo que lo hemos hecho bien con suspenderlo. Suspenderlo provisionalmente. Pues 50 años de historia en los que ha habido diferentes circunstancias, ninguna como esta, está claro. Sí que había habido aplazamiento, recordamos, ¿no? Además, en los últimos años, sí, claro, a causa de la propia, de la meteorología. Sí, efectivamente, en los últimos años hemos tenido aplazamientos previamente por la meteorología, que nos decían, escucha, que va a llover, y que llovía, que era verdad, entonces no podíamos sacarla. Y lo sacamos la semana siguiente o las 2 semanas, pero como ahora, nunca. La primera vez que se nos ha dado. Así que una situación similar, digo, en lo que se refiere a tener que aplazarla, no, con muchas diferencias, evidentemente. Pero bueno, pues se pensará en la misma manera, ¿no?, que se hacía entonces. Se espera que los condicionantes sean favorables. Ojalá que esto sea pronto, pero por el momento, insistimos, queda suspendida de forma provisional y sin fecha concreta lo que es la celebración del Día de la Bicicleta, que coincide cada año con el 28 de febrero. Manolo, no sé si además habíais avanzado por si acaso en la organización, habíais contactado con patrocinadores, ¿teníais prevista la ruta de este año? Sí, bueno, con los patrocinadores prácticamente los de siempre, porque siempre son los que colaboran con nosotros, y claro, entonces con ellos siempre contamos, tanto el Club Ciclista como el Vitalicio, como el Ayuntamiento, como todo en general, como también David Menacho, muchísimo, que eran muchísimas que se me olvidan, porque son muchas personas las que colaboran con nosotros. Y además todas las asociaciones que decían, Manolo, escucha, que yo estoy en la salida, que yo estoy en la entrada. O sea, que eso es una colaboración inmensa, la que se tiene todos los años. Y de aquí, pues, comunicárselo, que lo siento mucho en el arma, lo vamos a suspender. Y ya, si lo llegamos a celebrar, pues ya me pondré en contacto nuevamente con todos ellos, para que ellos sepan que seguimos contando con todos ellos. Y te decía, ¿tenéis previsto de todas formas una ruta concreta ya para este año, si fuese posible? Si fuese posible, no, todavía no. Todavía no, porque yo eso siempre lo miro con el Club Ciclista. Club Ciclista, siempre nos ponemos de acuerdo para hacer la ruta, ¿entiendes? Entonces, como no hemos llegado a mover nada, porque viendo la situación como estaba, pues no hemos... Pero vamos, si se puede llegar a conseguir, ya eso nosotros nos ponemos en contacto y ya se lo diríamos a todo el pueblo de Ubrique cómo se haría la ruta y cómo estarían todas las cosas. Es cierto que al final sería ahora mismo, ¿no?, hablar por hablar, porque dependerá, claro, de forma exclusiva de cómo vaya la situación, y en ese caso de que sean zonas lo más amplias posibles, no se sabe si habría que recortar o poner una inscripción máxima. Es hablar por hablar, porque bueno, puede que se puedan dar pasos en ese sentido o que sea imposible. En ese sentido se pueden ir dando pasos, se pueden ir viendo, pero vamos, las ideas nuestras es hacerlo como lo hemos hecho siempre, y la finalización en este caso, que sería en Las Palmeras, como últimamente, porque hay un espacio amplio donde te puedes... Y no le molestas a nadie, ¿entiendes? Claro. Ya, claro, pero después en los recorridos ya habría que meditarlo mejor y de todas las cosas más con más exactitud. Uh-huh. Y por eso es por lo que yo siempre cuento con el Club Ciclista, y aparte con todos los colaboradores, que son los que me dicen, mira Manolo, pues sí, así, de esta forma, de esta otra. Que después no se puede hacer por tanto personal como otros años, pues si hay que reducir personal, pues habría que reducirlo. Pero a mí no me gustaría reducirlo, a mí me gustaría que mientras más personas cojan ese día la bicicleta, pues mejor que mejor. Claro, es que estamos hablando ya de si se celebra o no por los motivos que conocemos, pero es que aparte podría estar condicionada muchísimo, ¿no? En el tema incluso de esa convivencia final que se hace, ¿no? Que en la que se reparte ese aperitivo, pues habría que, imaginemos, ¿no? Todos esos contactos que supone, así que eso, todo eso lo complica muchísimo, ¿no? Sí, todo eso lo complica, pero claro, pero son cosas que todo siempre se ha hecho, todos los años se han hecho, y entonces, pues, hombre, si hubiera que reducirlo por las circunstancias en las que estamos hablando, pues habría que reducirlo, pero si no, yo te digo que yo por mi parte seguiría para adelante tal como se está haciendo todos los años, que tanta aceptación tiene ya no solamente a nivel local, sino de los pueblos colindantes que también vienen a participar y todo eso, o sea que eso es bonito. Y yo creo que es eso que no se debe de perder. No sé si, Manolo, algún año, a causa de la meteorología, de la lluvia, finalmente se tuvo que, porque se convocaba para una fecha y volvían a haber previsiones de lluvia. Tuvimos hace 2 años, para mí que fue, hace 2 años, 3 años, que tuvimos que suspenderla por 2 o 3 veces porque cuando nos llegaba la hora nos decían, escucha, que va a llover, que va a llover, y así efectivamente así era, y entonces sí hubo, quizás hace 2 años, sí, sí, creo cuando tuvimos que suspenderla por 2 veces, ¿sabes? En este caso yo espero, por eso es una cosa, es suspenderla por lluvia, que era beneficio para nuestro pueblo, pero pues en este caso no, en este caso es por prejuicio para nuestro pueblo y para todos los conductores. Está claro, las características de esta iniciativa, como lo comentaba, ¿no? Aunque se trata de una actividad al aire libre, pero imaginemos, ¿no?, las aglomeraciones que se producen por las propias características también de las calles de nuestra localidad, meter tantas personas, como nos comentaba, ¿no?, ese dato del año pasado, 1.800 inscritos, malos familiares. Yo, para mí, fueron 1.815 inscritos, o sea que date cuenta que ¿cómo los verás tú esos 1.815 si te dicen tienes que guardar la distancia, tienes que todo eso? Es muy difícil de poderlo llevar a cabo guardando las distancias y las cosas. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo va evolucionando el COVID y así ya iremos viendo si se puede hacer en condiciones como Dios manda, o hay que tomar otras medidas, otras cosas. Y por más detalles también, se debería ir con mascarilla, con lo que se supone, con el esfuerzo de la bicicleta, para algunas personas también, o sea que sí, eso ya de antemano habría que ir con mascarilla, o sea, eso estoy, vamos, por asegurar que aunque sea más adelante, claro, sí, habría que ir con mascarilla, eso es seguro. Algo que no sé si a lo mejor te permitirían tanto grupo de personas juntas, sí, sí. O tenían que ir separadas, o cómo tendríamos que poderlo hacer. Pero bueno, eso, si decidimos ya más adelante hacerlo, ya habría que ir trabajando sobre lo que nos vayan diciendo, lo que nos vayan, para no salirnos de las normas subsidiarias que normalmente tienen marcadas para estos eventos. También una curiosidad también, Manolo, por aquí, que es que imaginemos, ¿no?, que se hubiera podido celebrar. Pues coincide que el domingo, bueno, este domingo no, este domingo da agua, es verdad, pero al siguiente, a partir del jueves ya empieza a dar agua, la semana que viene, sí. O sea que lo mismo, incluso el tiempo, pues tampoco lo hubiera permitido, no se sabe, ¿no? Tampoco, probablemente tampoco nos acompañara. O sea que, bueno, pero vamos, no sé. Eso, ¿qué vamos a hacer? Si nos ha venido así, pues hay que asumirlo y esperar unos meses hasta ver cómo vamos evolucionando. Yo espero que sigamos evolucionando tal como va ahora mismo, que va la cosa bastante mejor, y cuando se empiecen las vacunas, pues espero que mejore bastante. Por tanto, Manolo, por finalizar, el llamamiento para las personas que además cada año están esperando esta cita, insistir en que evidentemente tiene lugar ese aplazamiento, no se puede desarrollar en la situación actual, además con las características de lo que es el Día de la Bicicleta, pero que en principio, bueno, no resignáis a que se cancele completamente este año, sino que vais a esperar a ver acontecimientos y la evolución de los próximos meses. Sí, efectivamente, como tú has dicho, según la evolución de los próximos meses, así lo haremos, ¿sabes? Porque no nos corre nadie en decir vamos a hacerlo ahora cuando es un peligro. O si tenemos que esperar 2 meses, 3, 4, lo que sea, esperamos, y si se ve que más adelante se puede hacer, pues entonces lo hacemos. Pero ya no depende de nosotros, ya depende de cómo vayan evolucionando el problema del COVID. ¿Sabes? Nos comentaba, ¿no?, que en el seno de la Junta Directiva, cuando lo abordasteis el tema, además esto no es una cuestión que ya por sorpresa, sino que ya desde meses atrás lo tendríais en mente, ¿no?, que iba a ser muy difícil y pues sí, este ya, lo estuvimos viendo, lo estuvimos hablando, y la verdad, ya cuando vimos la situación, dijimos, esto hay que suspenderlo sin más remedio, ¿vale? Pues nosotros que queríamos avanzar, muchas personas pendientes de esta cita cada año, todos nos imaginamos lo que podía acontecer, estaba claro, no es una sorpresa, pero bueno, pues aquí está de todas formas el anuncio oficial de que se suspende de forma provisional, aplazamiento sin fecha concreta del Día de la Bicicleta 2021, que como cada año pues está previsto para el 28 de febrero, pero que por el momento, por la situación pandémica actual, tiene que desplazarse a próximas fechas. Veremos si se puede celebrar o no, pero en principio eso dependerá de la evolución de la pandemia. Pues yo la verdad es pedirle disculpas al pueblo, porque no es culpa nuestra, sino es problema de la pandemia que tenemos encima, y entonces por eso pedirle disculpas que no hayamos podido hacerlo como otros años para la fecha del 28 de febrero, que es nuestro día de Andalucía y el día de la bicicleta. Estaba claro, no se podía hacer otra cosa, y además una actitud, una postura completamente responsable, como no puede ser de otra manera. Pues Manolo, agradecerte que nos hayas acompañado durante estos minutos, que nos hayas hecho esa confirmación en torno a la duda que teníamos, aunque estaba más o menos claro, ¿no?, que iba a ser muy difícil que se celebrase el Día de la Bicicleta, pero ahí está la confirmación oficial por parte del presidente de Mayores Vecinales, como saben, organizadores, a través de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, de lo que es cada año el Día de la Bicicleta en nuestra localidad. Manolo, seguimos en contacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Adiós. Gracias, un saludo. Adiós.